Lunes. Hijo del trueno. Jesús les dio a Juan y a su hermano Santiago un sobrenombre especial, los hijos del trueno. La evidencia sugiere que este nombre se refería a su carácter, una disposición que Jesús corrigió suavemente. Lee Marcos 10, 35 al 42. ¿Qué pedido hicieron Santiago y Juan? ¿De qué modo respondió Jesús a su solicitud? ¿Qué nos indica esto acerca del carácter de ambos hombres? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Juan y su hermano también mostraron un orgullo malsano. En respuesta a su pedido, Jesús les preguntó si podrían compartir su suerte. Podemos, se jactaron. En otra ocasión, Jesús y sus discípulos estaban viajando de Galilea a Jerusalén. Como parecía que era su hábito regular, Jesús fue directamente a través de Samaria, en vez de viajar alrededor de la provincia para evitar a los odiados samaritanos. Él envió a Santiago y a Juan para que fueran adelante a fin de buscar alojamiento para la noche. Se acercaron a una aldea, pero cuando la gente se enteró de que estaban en camino a Jerusalén, no mostró hospitalidad. ¿Qué revela acerca de su carácter la reacción de ellos ante esa afrenta? ¿Cuánto tenía que aprender el amado Juan? Lucas 9:54. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué contraste podemos ver entre el Juan descrito aquí, en estos informes, y aquel que escribió las cartas más tarde? ¿Cómo cambió el hombre? ¿Qué cambio de personalidad? Aunque sin duda, el cambio no ocurrió fácilmente ni de la noche a la mañana. Juan tuvo que aprender algunas lecciones duras que le permitieron llegar a ser el gran misionero que fue. Recuerda algunas de las lecciones duras más recientes que tuviste. ¿Qué aprendiste? ¿En qué otras formas podrías haber aprendido en vez de hacerlo por medio del sufrimiento? ¿Qué otra lección necesitas aprender? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida ahora que tal vez podrías ahorrarte tener que aprenderlo por el camino más difícil?